serpiente en rimas triunfales, ideas formando el ritmo, sus bellos enlaces como hilos de oro, los versos tiemblan como grandes verdades. Tengo el séptimo dan de versos, catas de micro te doy en textos emigrantes, retornado sin sucio, desempleado, partiendo de la base, sí, con los huevos en la mano, quieres ver lo que tus ojos quieren ver, pero has de saber que a la vuelta voy a romper. Al-Qaeda tiene la misión, dejaré explotar el Air Berlin, donde sentado escribo mi canción. Desde aquí saludos a mi competing, a 900 por hora sobrevolando miles de kilómetros. Han pasado 9 años y echando de menos esos proyectos y planes que tendrán grandes éxitos. Así que no me seas Ibarreche, de mi estudio cagando leches, te rimo todo lo que me eches. Tu culo está impaciente, tienes mierda entre los dientes relucientes. Han pasado 9 años, estás siempre presente, amigo. Vatos locos para siempre, vatos locos para siempre. Han pasado 9 años, estás siempre presente, amigo. Vatos locos para siempre, vatos locos para siempre. He dejado a mis dos nenas atrás, volveré con maquetas, no lo lamentarás. Tengo solo 13 días como el presidente, ¿dónde está la diferencia, Retri? Ideas claras, las guardo en mi mente, Capitol, mi amigo y maestro. No te preocupes por el resultado, tú habías soñado mucho con esto, por eso vengo yo y completo el resto. Tu shakery, takery, bakery, fakery, tag, like the rat pack, it's the wrong call. Follow me, follow me, follow me, follow me, rough neck, bitty, bitty, bantam, watch me, follow my rope, I step on the stage. It's copy and goose, look at me on your rampage. Yo te rimo con las rimas que no se riman, poco las rimas rimando hasta que se rimen, pero que no te lastimen. Tú actuarás con los niños chicos, en esa Luis Gonzaga y los parvulitos, con todos los sordos y los mongolitos. Mis rimas son más ricas que pavo con mojo, cuando te oigo rapear, me sale pipí los ojos, me sale pipí los ojos. Han pasado 9 años, estás siempre presente, amigo. Vatos locos para siempre, vatos locos para siempre. Han pasado 9 años, estás siempre presente, amigo. Vatos locos para siempre, vatos locos para siempre.